doctor, yo creo que estoy enferma. Mire cómo me palpita el corazón. ¡Ay, Dios mío! Yo lo que siento es un amor salvaje, hace que me acelere y me desencaje. Yo quiero tenerte enfrente, yo quiero estar en tu mente. Yo te necesito rico para mí, suavecito, quisiera hacerte sufrir. Yo no sé qué me pasa, la fiebre de tu amor todita me abraza. Yo tengo un bicho metido adentro, cuando me hace la cosquilla me desconcentro. Necesito medicación, se me estalla el corazón. Quiero llenarnos de baba, quiero casarme contigo. Quiero llevarte mi yate y que tú seas mi amigo. Quiero llenarnos de baba, quiero casarme contigo. Quiero llevarte mi yate y que tú seas mi amigo. Necesito medicamento, que esta gana se me relajen. A su lado me desoriento, lo que siento es amor salvaje. Necesito medicamento, que esta gana se me relajen. A su lado me desoriento, lo que siento es amor salvaje. Ese nene como un autito de choque, con su mecánica sé que en su boca me coloque. Guajira, Guantánamera, es tan lindo, me desespera. Que con este amor el corazón se te va a desgarrar. Y que sea mi culpa, que sea mi culpa. Necesito hielo, me sube la fiebre y está calurosa. ¿Cuántos meses tú si me dices Natalia? Me pongo nerviosa. No puedo parar de mirar su foto imaginándome cosas. Cuando se me acerca y me agarra y abajo siento mariposa. Cuídame corazón, cuídame, cuídame corazón. Cuídame, cuídame corazón. Cuídame, cuídame corazón. Cuídame, cuídame. No hay precio que lo pague. Natalia, cuídame, cuídame, cuídame, cuídame, cuídame, cuídame, cuídame, cuídame, cuídame, cuídame, cuídame, cuídame, cuídame, cuídame, cuídame, cuídame, cuídame, cuídame, cuídame, cuídame, cuídame, corazón.